En la cullabra de tu amor bebí el veneno, con que mataste es mi pobre corazón. Me diste en toda la olleta, con el garrote de tu decepción. En el sartén yo fuiste tus traiciones, y batí a bolenillo tus injamias, y tiré a cucharazos tus engaños, en el fondo de una olla bien quemada. Oye María Antonia, por eso es que a pedrada tu amor ya lo olvidé. A cuyabrazo y a garrotazo y a totumazo tu amor ya lo olvidé. Por machacar tus injamias me machacé el dedo gordo. Metí tu cariño en saco roto, y en tanque sucio lave tu conciencia, y en mueble viejo senté tu desprecio, y en la parrilla quemé tu existencia. En mi totuma de boya nada queda, pues con mi piedra machaqué tus cuentos, y en esa máquina donde hacías arepas hay molito y tus recuerdos. Oye, dale, y me siguen oyendo, no te respondo. A cuya abrazos y a totumazos y a cuya abrazos tu amor ya lo olvidé. Y tu amor lo eché por la cañería abajo. Oye, Dominga, yo más bien me voy para la jica porque vos...